Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Este lunes 11 de enero, día en que venció el plazo para registrar las candidaturas para las próximas elecciones de abril, el Frente Amplio, Chile Digno, Igualdad, representantes de organizaciones sociales, Unidad Social, Comunidad por la Dignidad, Victoria Popular y socialistas allendistas, entre otros, e independientes, presentaron alrededor del mediodía en las oficinas del CERVEL la inscripción formal de Apruebo Dignidad, pacto con el que se agruparán para competir por los escaños constituyentes. Con esta noticia, abrimos las páginas de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, jornada de día martes 12 de enero. En esta oportunidad conversamos con el dirigente del Partido Comunista de Chile, candidato a constituyente por el Distrito 13 y exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Un gusto estar nuevamente en Radio Nuevo Mundo. Igualmente. Un agrado siempre poder conversar. Sí, igualmente para nosotros poder conversar con usted y partir recogiendo su valoración de este hito político, electoral, con miras a la convención constitucional y el debate de contenidos. Yo creo que esta lista, constituida por el Chile Digno, por el Frente Amplio, por los partidos que usted señala, por la Mesa de Unidad Social, ciertamente que marca un antes y un después en una visión y en una política de fuerzas que tienen como común denominador la lucha contra el neoliberalismo. Aquí están expresadas identidades, visiones, perspectivas políticas que tienen en común una mirada de que el neoliberalismo tiene que ser erradicado de nuestro país, que las políticas públicas tienen que ser construidas desde una perspectiva de derechos humanos, que ciertamente el cambio en el sistema político es el prerequisito y la condición para un cambio en el sistema económico y social. Y en ese sentido, el paso que ha dado este mundo antineoliberal puede marcar un antes y un después. Y puede marcar un antes y un después porque efectivamente aquí están expresadas visiones que pueden ser el fundamento de un proyecto de largo plazo que permita, primero, y partiendo por esto, cambiar la constitución pinochetista por una constitución plenamente democrática, pero en segundo lugar, y esto es muy importante, iniciar un largo periodo de reformas y transformaciones profundas en la sociedad chilena que pongan al centro los anhelos que quedaron muy bien cristalizados en el levantamiento popular del 18 de octubre. Y eso es que Chile no puede ser un país desigual. Chile tiene que terminar con los abusos del capital y los intereses foráneos, y Chile ciertamente tiene que ser un país donde se imponga la justicia social. Y en esa perspectiva, aquí estamos viendo una alianza política que refleja muy bien intereses sociales mayoritarios, que pone al centro la dignidad de los pueblos. En el entendido que en Chile no solo existe el pueblo de Chile, sino que también existen otros 10 pueblos originarios. Es un planteamiento que apela a la democracia y a la soberanía, que por lo mismo pone al centro la dignidad de las personas. Entonces, Apruebo Dignidad se hace cargo, expresa correctamente la unidad política y social desde la perspectiva antineoliberal que debe existir, y ciertamente que pone al centro como propósito fundamental un cambio constitucional profundo que instale una democracia participativa y que ciertamente sea consistente con los anhelos expresados por el pueblo, que lo ha dicho en las calles, que lo ha dicho en las encuestas, que lo ha dicho en las movilizaciones sociales, que lo expresan las ollas comunes. Ayer yo estuve con dirigentes de ollas comunes, dirigentes de ollas comunes de Pedro Aguirre Cerda, y las expectativas son que esta lista ciertamente imponga la dignidad al pueblo de Chile. Y en ese sentido, ¿cuáles son los principales y grandes desafíos a nivel estratégico, colectivo y delineamientos programáticos que tienen los constituyentes de este bloque para enfrentar el desafío en el debate de ideas que se va a dar a partir de abril? Yo creo que lo primero, lo fundamental, es establecer que la democracia no puede ser una democracia acotada a lo representativo. Tiene que ser una democracia esencialmente participativa. Y la voluntad de quienes participamos de apruebo digno, ciertamente, es que esa democracia participativa se exprese desde el inicio en las deliberaciones que las organizaciones sociales, los cabildos, el pueblo de Chile pueda hacer con ocasión del proceso constituyente. Es decir, no entendemos la convención constitucional como la expresión y la manifestación de voluntad de representantes electos. Entendemos que aquellas personas que van a ser electas para este proceso, para esta convención constitucional, tendrán que habilitar y dar completas garantías para la participación popular. Ese es un elemento central. Con miras a que la próxima constitución sea una constitución, primero, que asegure soberanía popular. Son demasiados los ejemplos en que el Congreso legisla algo, viene un tribunal constitucional ilegítimo que trastoca la voluntad popular y deja sin efecto leyes o iniciativas legales que tienen que ver con la soberanía popular y que tienen que ver, por cierto, con los derechos de las personas. En segundo lugar, creo, y esto es muy importante, que Chile tiene que instalar una sociedad y un Estado de derechos. Uh-huh. Y eso pasa necesariamente por asumir que la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, las pensiones, el transporte son derechos sociales y como tal no cabe espacio para el lucro. Vivimos en una sociedad y en un país donde los privados tienen copado los derechos sociales. La sanitaria quedó de manifiesto durante el periodo más agudo de la pandemia, que se está reactivando en todo caso, que derechos esenciales como el agua, las energías, la luz, el gas, están capturados por privados y en consecuencia las familias están privadas de ese derecho, y especialmente cuando hay situaciones de crisis económica. Ciertamente que el Estado tiene que tener un rol activo y preponderante, un Estado que genere empleos, no que sea observante de la acción del mercado en términos de lucro. Entonces, el instaurar una sociedad de derechos, también un nuevo orden económico. Y aquí yo me sitúo en una cuestión que me parece que es central. No es posible pensar en una constitución mínima, porque una constitución mínima sencillamente no permite un planteamiento estratégico que releve los derechos de las comunidades, de las familias, de las trabajadoras y los trabajadores. La constitución pinochetista fue pensada estratégicamente para instalar un sistema neoliberal que ha copado la realidad de las personas completamente. Pues bien, si esa constitución fue estratégicamente pensada para el neoliberalismo, la constitución que construyamos tiene que ser estratégicamente pensada para los derechos de las familias, de las personas, de las comunidades, de las trabajadoras y de los trabajadores. Y ciertamente que un elemento central que en mi opinión cursa toda la constitución es ciertamente la relevancia plena de todos los derechos humanos. Lo digo porque es esencial que en esta constitución queden consagrados los derechos de primera generación, a saber, derechos políticos y civiles, y esto es especialmente importante habidas cuenta de la ofensiva criminalizante, militarizante, de restricciones de derechos que ha impulsado el gobierno de Sebastián Piñera. Hay que revertir eso y hay que transitar en la dirección opuesta, la de las garantías ciudadanas. Ciertamente que los derechos sociales en materia de derechos humanos de segunda generación, a saber, derechos económicos, sociales y culturales, los que señalaba como salud, educación, vivienda, cultura, y por cierto también los derechos de tercera generación, a saber, los derechos de los pueblos. Por ejemplo, el medio ambiente, sano, limpio, sin zonas de rezago, pero también los derechos de los pueblos originarios. Chile no puede seguir siendo un país que niegue y rechace la existencia de derechos plenos en el plano político, económico, social y cultural de los pueblos originarios. Y creo que el desafío fundamental en esa dirección es que en esta discusión se logre instaurar un Estado plurinacional que reconozca la existencia de naciones distintas que cohabitamos en un mismo país y que nos asisten y que les asisten derechos plenos. Y respecto justamente a los enclaves dictatoriales que persisten en nuestra institucionalidad política, quisiera consultarle cuál es la expectativa en ese plano de poder modificar la institucionalidad frente al cuestionamiento permanente hacia los poderes del Estado, por ejemplo, la vulneración del debido proceso, de lo cual se habla en el caso de los presos de la Revuelta Popular, el cuestionamiento al régimen presidencialista y también al Tribunal Constitucional, que debiese pasar con esa instancia. Yo personalmente creo que aquí la discusión tiene que ver con un cambio en el sistema político completo. Por ejemplo, yo no creo que en Chile deban existir dos cámaras. Yo creo que debe ser unicameral. Es evidente que la existencia de dos cámaras opera con restricción y con limitantes para los intereses populares. Mediatiza las leyes, las demora, las retrasa. Obliga a negociaciones que ciertamente van debilitando las transformaciones, van cronificando la gradualidad, y por lo mismo un sistema político con dos cámaras ciertamente que siempre juega en contrario a los intereses populares. Creo que por lo mismo, aquí hay que debatir profundamente en el sistema político los mecanismos de participación y deliberación popular. No creo que un mecanismo exclusivamente representativo. La iniciativa de ley tiene que existir por parte también de las organizaciones sociales. Los plebiscitos tienen que estar instaurados como mecanismo de resolución de diferencias importantes. Creo en la misma dirección que la iniciativa en materia de gasto público no puede recaer exclusivamente como atribución en el presidente o la presidenta de la República. Eso ciertamente limita el debate de los derechos sociales y de la inversión pública a criterios tecnocráticos y no permite desplegar criterios de derecho. En la misma dirección, creo que el Tribunal Constitucional no resiste como institución que opera los hechos como otro poder del Estado. Yo no creo que, al menos en los términos que hoy día existe, que deba existir un Tribunal Constitucional. Ha sido un enclave de la dictadura permanente y sostenido en el tiempo que limita la soberanía popular. Y creo que el debido proceso se tiene que hacer valer. El problema está en que Chile ha avanzado en muchas leyes con enfoque de derecho que se asocian al debido proceso, pero que son solo posibles de implementar por aquellos que tienen recursos para pagarlo. Y uno de los elementos centrales de este proceso de transformaciones es la desigualdad de acceso a derechos, pero también a justicia. Y las personas lo perciben. Y el mejor ejemplo es que el Estado, a instancias de este gobierno de derecha, ha actuado en venganza de aquellos jóvenes que se manifestaron durante el estallido social exigiendo justicia social y los han convertido en presos políticos. Yo creo que hay que rápidamente agotar todas las iniciativas que permitan su pronta liberación. El proceso que está viviendo el país, en buena medida, es fruto del sacrificio de estos jóvenes que hoy día están pagando injustamente las consecuencias de un gobierno de derecha. Pasando a otro tema, quisiera consultarle por un hecho grave que ocurrió hace menos de una semana, porque justo cuando se iba a entregar la sentencia del caso Catrillanca, comunero que recordemos fue brutalmente asesinado en el marco de un operativo llevado a cabo por una unidad del grupo de operaciones policiales especiales de Carabineros, se realiza otro operativo donde un efectivo de la PDI fallece. Las imágenes también dan cuenta de la detención de la hija del comunero, una niña de solo 7 años. Quisiera recoger su reflexión al respecto, porque hay varias cosas. Por un lado, es una comunidad reducida, Temucuicui, donde hubo más de 800 efectivos policiales. El presidente de la República, Sebastián Piñera, asegura, sin pruebas, porque esto todavía es un hecho confuso, que Temucuicui es un antro de narcotráfico. Mire, yo creo que ese despliegue militar que hizo el gobierno de Sebastián Piñera a través de la policía de Carabineros y la policía de investigaciones, con armamento de guerra, con carros blindados, con 800 efectivos policiales, sin tener evidencias ni pruebas, es otra muestra de la intención y la conducta manifiesta de este gobierno de desplegar una política de violaciones de derechos humanos sistemáticas y masivas ahora en los pueblos originarios. Lo que ahí se presenció no fue otra cosa que terrorismo de Estado, amedrentar familias, niños, niñas, generando un hecho comunicacional que nada se condice con la lucha del pueblo mapuche. Lo que el gobierno intenta es demonizar la demanda del pueblo mapuche. Lo que intenta es justificar esa represión violenta que ejerce a diario hacia las comunidades indígenas. Pero además es evidente que hay una intención de venganza, porque es justo el día en que son sancionados en tribunales los carabineros, el carabinero y los carabineros que asesinaron y encubrieron el asesinato de Camilo Catrillanca. O sea, en la justicia queda debidamente consignado que esto fue un asesinato a partir de un comando militar, comando Pungra, creado por el gobierno del presidente Piñera para reprimir a las comunidades indígenas. El mismo día en que tribunales está sancionando a los responsables penales del acto ilícito de haber asesinado a este joven mapuche, el gobierno despliega esta violencia atroz y feroz hacia las comunidades indígenas. Pero además violenta a la hija de Camilo Catrillanca, Wakolda Catrillanca, en un acto de deshumanización tremendo hacia esta niñita, violentando los convenios internacionales, la Convención de Derechos del Niño, que asegura la protección integral de los niños y niñas, violentando el convenio 169 de la OIT, que establece una protección reforzada hacia los niños pertenecientes a los pueblos originarios. O sea, el gobierno tiene sus manos manchadas de sangre. Y quiero decir con mucha firmeza, yo creo que las responsabilidades en el asesinato de Camilo Catrillanca, y la responsabilidad no se agota en los funcionarios policiales, que por cierto tienen toda la responsabilidad como hechores de los actos, sino que también recae sobre las autoridades políticas, que actúan con violencia, con desprecio, con negación y racismo, racismo institucionalizado, y actúan en coordinación con los terratenientes que de ultraderecha que persiguen al pueblo mapuche. Entonces, yo creo que el gobierno ya de manera más clara, más explícita, intenta deslegitimar la demanda del pueblo mapuche porque sabe que esa demanda es una demanda neurálgica y central para un Estado plenamente democrático. Si lo que está exigiendo el pueblo mapuche no es otra cosa que la recuperación de sus tierras que le corresponde y que fueron expropiadas durante la dictadura y que hoy día están en manos de clanes económicos o transnacionales a través de las forestales que expolian las tierras del pueblo mapuche. Y además este despliegue militar que se da con más de 800 efectivos policiales no se condice con la realidad de las otras regiones y comunas del país, a propósito del fuerte cuestionamiento que hay a la gestión del presidente Sebastián Piñera en lo que él señaló que iba a ser la mayor batalla contra la delincuencia y el narcotráfico. ¿Qué pasa ahí con el problema real y que se desvía la atención finalmente con la criminalización constante del pueblo mapuche? Porque hay un cuestionamiento al mandatario en ese plano que fue una de sus promesas de campaña y que las comunidades dicen que están abandonadas. O sea, yo creo que efectivamente el gobierno ha actuado con indiferencia respecto de la extensión de las bandas delictuales, del microtráfico y el narcotráfico, de la relación con los poderes económicos. Es un gobierno que es indiferente a la violencia y a la inseguridad que vive la población. Y eso es muy, muy nítido. Y en lugar de concentrarse efectivamente en políticas de prevención y de persecución respecto de bandas criminales que asolan a las comunidades, a las organizaciones sociales, a las familias, por el contrario, ponen su atención en el pueblo mapuche, que no tiene nada que ver con el narcotráfico ni el microtráfico. O sea, esto es claramente un voladero de luces por parte del gobierno que intenta criminalizar. Y yo creo que el pueblo de Chile tiene muy claro que el gobierno tiene sus prioridades profundamente alteradas, que actúa desconectado del interés social, que no pone el foco en términos de protección donde corresponde ponerlo, y muy por el contrario se orienta a reprimir aquellas manifestaciones de desobediencia y descontento popular justificadas y claramente legítimas y que tienen que ver con la necesidad y con la aspiración de un país más justo. El gobierno, en lugar de estar persiguiendo las asociaciones ilícitas entre el narcotráfico y los poderes económicos, se concentra en la persecución de comunidades indígenas que, por el contrario, lo que están reclamando son sus derechos. Aprovecho de consultarle a propósito de todos estos temas, de la política de violación sistemática y masiva a los derechos humanos que han constatado organismos nacionales e internacionales. Cuando vemos también el caso Catrillanca y una serie de montajes que lo anteceden, donde el pueblo mapuche es criminalizado constantemente, ¿se podría hablar ya derechamente de un atentado contra el Estado de Derecho? ¿Qué se esperaría en materia de sanción política, judicial a las autoridades de gobierno, partiendo por el presidente de la República, para no permitir la impunidad o que estos hechos se repitan? Mire, yo creo que efectivamente el gobierno, el principal responsable de violentar el Estado de Derecho es el propio gobierno del presidente Piñera, este gobierno de derecha, que permanentemente está vulnerando los derechos de las comunidades, que ha desplegado una política sistemática y masiva de violación a los derechos humanos, que ha mutilado la visión de muchas personas en nuestro país, que ha ejercido tortura, que durante el estallido se tradujo en muertes y asesinatos. Entonces estamos hablando de un gobierno que ha utilizado la violencia como una herramienta para el ejercicio de su gobierno, y que eso ha tenido consecuencias directas en la vida de personas en nuestro país. Estamos hablando de un gobierno, a su vez, que claramente ha actuado con negligencia y desatención frente a la protección de las personas con ocasión de la pandemia, poniendo al centro el interés económico de determinados grupos y no la protección social. Entonces, este gobierno, en cualquier otro lugar del mundo, por la violación a los derechos humanos que ha realizado, estarían en un juicio penal y en un juicio político. Y lo que ha ocurrido acá es que un sector de la oposición de carácter neoliberal le ha dado una gobernabilidad indebida a este gobierno. Lo ha salvado respecto a acusaciones constitucionales. Entonces, nosotros, el Partido Comunista, con ocasión de nuestro congreso que acaba de concluir, hicimos una definición que para nuestro gusto es muy importante, que va a tener implicancias en el mediano y en el largo plazo. No vamos a descansar hasta que el presidente Piñera y quienes han sido responsables en su gobierno de violaciones a los derechos humanos respondan ante la justicia. Y hemos llamado y hemos hecho la convocatoria internacional a que esas responsabilidades en violación a los derechos humanos por parte del presidente Piñera y quienes han sido responsables en su gobierno de esa violación a los derechos humanos sean perseguidas nacional e internacionalmente. El presidente Piñera en algún momento va a dejar de ser presidente y tendrá que dar cuentas ante Chile de los actos barbáricos hacia el pueblo de Chile mediante la violación de derechos humanos. ¿Cómo garantizar, Marcos Barraza, para finalizar en estos minutos que nos quedan, que en una nueva constitución se resguarde que cuando un mandatario atenta contra los derechos humanos y todo, y por ejemplo los montajes o crímenes de comuneros mapuche, etcétera, automáticamente pueda existir un juicio político, una sanción, y se puede evitar que esos hechos se sigan cometiendo en el tiempo? Yo creo que es importante revisar toda la institucionalidad en materia de derechos humanos en nuestro país. Yo creo que el INDH ha hecho bastante, pero es evidente que está capturado por cuoteos políticos a través del Congreso. Y es evidente además que sus iniciativas y atribuciones no se condicen con las violaciones de derechos humanos que se han expresado en el país. En ese sentido, es muy evidente la necesidad de revisar la institucionalidad en materia de derechos humanos, revisar los mecanismos de participación popular, ciertamente revisar las atribuciones que tendría la institucionalidad nueva y, por cierto, ajustarse a los pactos internacionales que permitan una persecución eficaz de quienes violan los derechos humanos, sea el presidente de la República, sea la autoridad que sea. Y en ese sentido, yo esto lo conecto directamente con la importancia de que en la próxima constitución, así como exista ninguna institucionalidad que emerja desde la visión de los derechos humanos, ciertamente que también existan los mecanismos de participación popular que permita controlar, cautelar, fiscalizar y evitar la violación a los derechos humanos. Por lo mismo es una discusión que está iniciándose, que se va a iniciar, y es clave en ello tener una perspectiva y un enfoque respetuoso completamente respecto de la noción y la idea de derechos humanos. Los derechos humanos son una conquista de la humanidad y están en disputa hasta el gobierno de Estados Unidos, que es un gobierno evidentemente de orientación fascista, apela a los derechos humanos para invadir otros países. Por tanto, habrá en el contexto de la discusión constitucional un debate profundo en relación a cómo implementamos, diseñamos una constitución, redactamos una constitución y creamos una institucionalidad a consecuencia de esa constitución que ponga al centro la dignidad de los derechos humanos y ciertamente la persecución penal y política de quienes lo violan. Esas fueron entonces las palabras del dirigente del Partido Comunista de Chile, candidato a constituyente por el Distrito 13 y exministro de Estado, Marcos Barraza. Le agradecemos mucho por conversar con Radio Nuevo Mundo. Que esté muy bien. Hasta luego. Yo le agradezco a ustedes. Que esté muy bien. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.